Llegando ya al bloque final, 46 minutos pasan de la hora 11 y este lunes nos agarra con elecciones nacionales y en muchas provincias gubernamentales, de gobernadores también. Fue un año en general electoral, si bien hay muchas provincias en las que ayer no tuvimos elecciones para gobernadores o municipios, sí fue un año electoral en todo el país que bueno, hizo cambios de mandatos en distintos niveles institucionales. Que son de gestión más que de legislación, aunque la legislación también estuvo presente. Así que bueno, no queríamos dejar de pasar este lunes post-electoral con algunas reflexiones y vamos a apelar a Anthony Gramsci con una idea que bueno, a través de la cual vamos a reflexionar este tramo final de las elecciones. El concepto de mal menor es uno de los más relativos. Enfrentados a un peligro mayor que el que antes era mayor, hay siempre un mal que es todavía menor, aunque sea mayor que el que antes era menor. Todo mal mayor se hace menor en relación con otro que aún mayor, y así hasta el infinito. No se trata, pues, de otra cosa que de la forma que asume el proceso de adaptación a un movimiento regresivo, cuya evolución está dirigida por una fuerza eficiente, mientras que la fuerza auténtica está resuelta a capitular progresivamente a trechos cortos y no de golpe, lo que constituiría, por efecto psicológico, condensando a dar a luz a una fuerza contracorriente activa, o si ésta ya existe, a reforzarla. Esto es un fragmento de Antonio Gramsci, como decíamos, del cuaderno número 16, estos cuadernos que Gramsci escribió estando en la cárcel y analizando, entre otras cosas, la institucionalidad y cómo funciona el Estado y las elecciones, digamos, también en ese punto. Y bueno, esto era un poco a través de lo cual queríamos darle una vuelta a las elecciones o lo que dejaron las elecciones del pasado domingo. Y estamos con un invitado, Fernando Gómez. Fer, además de ser miembro del Frente Riojano de Organización Popular, compañero que hemos además participado de elecciones también este año, somos parte de distintos movimientos sociales que Argentina ha construido, el pueblo argentino ha construido desde el 2001 en adelante. Desde el 2001 en adelante, no, en realidad, desde mucho antes, pero bueno, que como para traspolarlo a lo que es el kirchnerismo y el macrismo, ¿no? Que parecen ser estas fuerzas que han quedado como más poderosas en Argentina tras las elecciones, pero hay otras cuestiones que se van moviendo en el mapa, y entre ellos, como decíamos, esta cantidad de organizaciones sociales y triunfos y avances que ha ido teniendo el pueblo argentino desde bueno, ese caos institucional que se vivió en el 2001 y que creo que consideramos que las elecciones no lo reflejan como tal, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te estaba escuchando lo de Gramsci, que un poco nos tira algunos elementos para el análisis y bueno, no deja de generar una sorpresa, digamos, los datos que se vieron anoche. Uh-huh. Con la especulación oficialista de la carga de los datos y que a las 12 y cuarto de la noche nos estábamos enterando de que hasta ese momento con el 60%, el 40% de las mesas escrutadas ganaba Macri con casi 2 puntos de diferencia y que bueno, que al pasar el tiempo se fue revirtiendo y ahora está Scioli con 1 punto y pico de diferencia. Sí, tengo acá exactamente actualizado a esta hora las mesas, la cantidad de mesas son 97% de escrutadas, 36,86 Scioli por arriba de Alianza Cambiemos, o bueno, Scioli, Alianza Frente para la Victoria, 36,86% y Alianza Cambiemos 33,3%. Esto, el general, ¿no? Porque después en las provincias hay también cuestiones a analizar que tienen que ver con este análisis siempre quizás unitario que se hace de lo que quedó del resultado electoral, y también no se analiza algunas cuestiones que tienen que ver con los pequeños territorios y por qué se eligió lo que se eligió en cada uno de los lugares, ¿no? Sí, a mí me parece que anoche, frente al desconcierto de los datos y los números, tanto nacionales pero como provinciales también, que nosotros un poco en el último comunicado del FROP planteamos la necesidad de que la gente se manifestara con el voto, y eso lo vemos claramente en la provincia con respecto a que la oposición meta dos diputados y que entre como minoría Beder Herrera, y también con un porcentaje muy alto de votos en blanco, ¿no? Me parece que sería interesante hacer un análisis, te escuchaba cuando vos hacías la introducción, qué son las elecciones, digamos, qué es el juego de lo electoral, y cuánto de lo que se plasma en lo electoral, digamos, es lo real en relación a las demandas y a las expectativas o a las ilusiones que genera dentro del pueblo, ¿no? Dentro del ciudadano, en relación a la afectación de las políticas públicas. ¿Cuánto es objetivamente, digamos, una opción? ¿Cuánto es de esa opción es una captación en relación a la estructura de propaganda que tenga? Digamos que en este caso Cambiemos, encabezado por Macri, digamos, tuvo un impacto muy fuerte en la propaganda. ¿Y cuánto objetivamente, digamos, la carencia de esas políticas públicas en relación a las necesidades del pueblo, ¿no? Y entonces es, digamos, uno hace un análisis apurado y dice cómo este proceso de acumulación que tuvo el campo popular, los movimientos sociales, las organizaciones alternativas, digamos, lo que está afuera, lo que en algún momento se definió como la nueva izquierda, digamos, este espacio, este espectro de lo que va a ser el levantamiento del 2001, pero que va a ir creciendo, va a ir generando cierto grado de organicidad. Y que se va a ir problematizando cómo es el marco de incidencia en estas elecciones 2015, llega muy prematuro, ¿no? O sea, hablo de las experiencias de las distintas organizaciones sociales que hemos decidido políticamente en participar en lo electoral, y que los resultados, digamos, han quedado claros, digamos, ¿no? Nosotros participamos en el Frente Popular a nivel nacional y quedó fuera en las PASO, participamos a nivel provincial. Si bien fuimos tercera fuerza, pero con un porcentaje muy bajo de votos, y el planteo este de que necesitamos interpelar para construir representatividad, ¿no? Que es un poco el desafío que nos planteamos, y que creemos que en términos generales, digamos, eso no se ha resuelto, ¿no? O sea, bueno, por eso son los porcentajes tan altos. La cuarta fuerza claramente a nivel nacional es el voto en blanco, con casi 800.000 votos, es el voto en blanco, y en la provincia de La Rioja ni hablar, tercera fuerza con un 12%, es un porcentaje altísimo, que no solamente es un fenómeno de las elecciones de ayer, sino que también fueron de las PASO y también fueron de las provinciales, y qué hablar de la interna del justicialismo, ¿no? Donde se habla de que ha votado el 10% del padrón. Entonces me parece que ahí hay una situación muy particular, muy concreta, que nosotros, digamos, los que participamos en las organizaciones, que hemos ido construyendo identidad política en relación a llevar adelante una alternativa, debemos aprender mucho, digamos, de lo que significa la participación electoral y lo que la forma de legitimación que tiene el poder concentrado en relación a cómo derime, digamos, la participación ciudadana. Y que tiene que ver con esta con la construcción histórica de hegemonía que tienen. Claro, digamos, exactamente. Porque, digo, o sea, o nos metemos con las reglas de juego que ellos plantean o estás afuera. Sí, digamos, ¿no? Y ha hegemonizado en ese marco. Claro, ese es el planteo hegemónico que te han planteado, las reglas de juego hegemónicas. Son las reglas de juego, y mientras, digamos, eso esté planteándose como tal, no las vas a poder revertir, digamos, en relación a cómo están planteadas, excepto que se produzca un hecho revolucionario, ¿no? Que digamos, las condiciones objetivas y subjetivas, digamos, se están planteando con esas características. Cuando digo revolucionario me refiero más que todo a la cuestión en crisis de institucionalidad, uh-huh. Digamos, ¿no? Si un mérito que ha tenido el kirchnerismo, digamos, es reconstruir de nuevo la legalidad, reconstruir de nuevo la institucionalidad. Me parece que ahí hay un fenómeno que debemos estudiarlo y analizarlo en relación a cuál es la expresión o qué, qué herramienta es en el conjunto de la ciudadanía y el pueblo lo electoral, ¿no? ¿Cuánto expresa representatividad, claro, y cuánto es una manifestación de deseo y de búsqueda, digamos, ¿no? En relación a lo, a lo, a la participación electoral? Porque, digo, hay un conjunto de candidatos que han sido muy nobles, digamos, en la participación y en el discurso, y que tienen un marco de coherencia importante, pero que no han sido acompañados por la ciudadanía. Y esto me parece que tiene que ver, digamos, en relación a cómo, la, cómo el conjunto del elector tiene una mirada muy pragmática de la realidad y, en cierta forma, con un cierto grado de mirada netamente economicista, digamos, ¿no? Así como afectarlo. Por lo menos hasta este momento era parte del economicismo, digamos, del análisis. Bueno, ahí, no, ahí te queda, te faltan elementos cuando vos decís, bueno, pero el kirchnerismo no gana. O sea, no gana en primera vuelta, digo, desde el punto de vista de la recuperación del Estado, la intervención de un Estado más activo, la recuperación de las empresas por parte del Estado, el tema de la asignación, digo, hay una acción netamente economicista y voy a decir, bueno, se traslada en una situación con esas características. No la hubo. Entonces, es más complejo todavía el análisis. No pasa solamente por una cuestión material, digamos, en relación a lo económico. Hay una cuestión más compleja. Y ahí es donde entramos la cuestión esta de la crisis de la representatividad. Nos parece que hay como un proceso de maduración en la búsqueda de lo que, de lo que es la identidad, digamos, electoral, y que dentro de ese proceso, digamos, estamos como a mitad de camino. Digo, hoy estamos cumpliendo no mucho, muchos años, digamos, de experiencia electoral, democrática, y eso me parece que está generando un juego que todavía no está todavía totalmente cerrado. Creo que hay un alto grado de manifestación. No tenemos, yo no tengo los datos concretos de las provincias, pero creo que en las provincias donde menos intervención tuvo el Estado Nacional es donde más impacto tuvo la candidatura de Macri, ¿no? Y, bueno, particularmente La Rioja, sí, fue Córdoba muy impactante. Fue una de esas, bueno, también. Córdoba. Sí. Entonces, no, nos parece que ahí hay un dato que hay que problematizarlo y que hay que darle vuelta, que es esta cuestión de la representatividad. Y cuando decimos representatividad, ¿a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Porque Macri, digamos, representa, anoche decía un periodista, representa una minoría económicamente, pero que a partir de la propaganda y a partir, digamos, de todo un marketing atrás, digamos, busca engañar, digamos, una gran mayoría en la interpelación de esa representatividad. La peronización, viste, toda esta, sí, cuestión, sí, del doble discurso. Entonces me parece que en ese sentido hay como muchas cuestiones a interpelarnos las organizaciones. No son muchas las organizaciones que han definido la participación electoral. Somos muy maduros, digamos, en la participación electoral. Hay un potencial muy importante. Vos recién decías, es una locura pensar de que todos estos años de acumulación de fuerza del campo popular se sintetiza en Scioli o se sintetiza en Macri, digamos. Claro, dando el ejemplo por ahí de algunas organizaciones a nivel nacional, que estudiantiles, populares, que vienen de sectores de lucha de hace muchos años y que ven, digamos, en Scioli, digamos, la posibilidad de no volver al neoliberalismo, digamos, ¿no? Ese es el planteo frente a un balotaje que te da dos opciones, o cambiemos, o el Frente, sí, para la Victoria, y votar Cambiemos sería esa vuelta al neoliberalismo. Entonces el apoyo va a ese Frente para la Victoria, ¿no? Que hoy está, digamos, como su principal dirigente Scioli, podríamos, sí, decir, sí, ¿no? A sí, nivel es la, institucional. Digo, me parece que la inseguridad de construir esa representatividad, digamos, el mal menor en relación a la polarización y al cuco, digo. Y yo ponía el acento también en que todavía hay muchas organizaciones sociales que no confían en el pueblo, ¿no? Y que confían más en la institucionalidad que ha construido el Estado, con esto que vos decías, ¿no? O sea, son las reglas de juego que nos han impuesto, entonces o estás adentro o estás afuera, pero además porque durante el resto del año estamos afuera, digamos, de esa institucionalidad, solo estamos adentro cuando vamos a elegir o cuando nos ponemos como candidatos para que nos elijan. Pero el resto del año las organizaciones sociales hemos construido un montón de instancias, de herramientas, de organización. Hay un montón que nos falta, que es esto de la representatividad, ¿no? Cómo construir la representatividad. Pero creo que, bueno, se confiar más en lo que muestran los votos que lo que hemos construido. Me parece que es un dato no menor en este construir la representatividad, digo, y confiar un poco más en el pueblo y de cómo caminar, si, bueno, si el día de mañana, digamos, Alianza Cambiemos no gobierna, digamos. Sí, pero me parece que es buena eso, por poner, digamos, una distancia entre lo que se cristaliza en los votos, uh-huh, y lo que es la realidad, digamos, de la gente. No nos olvidemos que los tres principales candidatos tuvieron que primero sostener las reivindicaciones, digamos, uh-huh, o sea, estaban obligados, del punto de vista de la propaganda, sostener las reivindicaciones. O sea, todos coincidieron en la necesidad de la estatización de las empresas, coincidieron en el tema de la intervención del Estado con respecto, uh-huh, a la explotación de los recursos naturales, coincidieron en la cuestión de las contenciones sociales, como el mayor trabajo, sí, la cuestión de la asignación, sí, el tema de la, sí, recuperación de las jubilaciones. O sea, ese fue el piso, ¿no? Uh-huh. A partir de, uh-huh, esas reivindicaciones de la intervención del Estado, un Estado fuerte, eso fue el piso, digamos, que condicionó, y ese, uh-huh, piso se condiciona en función frente a un electorado, uh-huh, que después se termina impactando, digamos, con los votos, pero que en definitiva, digamos, es a partir de ese piso, digamos, uh-huh, donde se empieza a discutir. Y entonces ahí es donde aparece, digamos, nos quedamos con la película que vimos anoche, digamos, me parece que sería muy simplista de decir, bueno, digamos, uh-huh, la Argentina se derechizó. Claro, ¿no? Totalmente. Como en algún momento pasó en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, salió, me acuerdo, Fito Paya problematiza y dice, los porteños son unos forros, digamos, sí, o sea, sí, son todos de derecha. Me parece que hay un fuerte castigo, digamos, a un marco de corrupción y abandono por parte del Estado a las poblaciones del interior. Y, por el otro lado, una capacidad muy clara, digamos, del macrismo, digamos, de poder llegar con una propaganda en tratar de contener esa demanda que es la representatividad. Me, uh-huh, parece que eso está claro. Ahora, claramente, como decís vos, digamos, toda esa organización no se va a quedar cruzado de brazos. Digo, Macri sabe que tiene parte de un piso, Scioli también sabe que parte de un piso, y problematizar las políticas neoliberales, digamos, conservadoras que puedan tener unos o los otros, digamos, ideológicamente no dejan de ser más de lo mismo, pero políticamente van a tener matices, pero que se van a enfrentar a una masa crítica que nosotros estamos convencidos que ha crecido, que, uh-huh, que ha pegado un salto cualitativo, que desde el FROP lo venimos planteando hace un tiempo, por eso la necesidad de construir una herramienta con identidad propia y que no pase lo que ha pasado, digamos, donde un conjunto de referentes le han permitido legitimar, digamos, a una propuesta neoliberal, como, uh-huh, es Cambiemos aquí, uh-huh, y la gente de la Asamblea le ha permitido, digamos, esa posibilidad. Porque creemos nosotros que hay un proceso de evolución, hay un proceso de búsqueda de la institucionalidad, por lo menos aquí en la provincia de La Rioja. A nivel nacional, alguna de las principales cosas que se ha cuestionado es el tema del sistema electoral, digamos, la necesidad de darle transparencia a un sistema electoral donde cada vez hay mayor participación ciudadana, y me parece que hay una búsqueda en ese sentido. Entonces me parece que hay expectativas que se abren, digamos, se abre un panorama muy lindo, digamos, desde el punto de vista de las disputas políticas. Uh-huh. Nosotros particularmente en la provincia, digamos, nosotros nos quedamos con ganas de interpelar ese voto en blanco, digamos, y trabajamos para eso, pero no alcanzamos. Pero se abren muchas expectativas, digamos, en ese sentido, digamos, y un gran desafío para el campo popular en sintetizar una política, uh-huh, que tiene que ver con un pragmatismo, como te lo dicen las reglas del juego de lo electoral, pero que tiene que ver también con la construcción de una política con principios, digamos, ¿no? Uh-huh. Que me parece que es la gran ausente, digamos, en estas elecciones, donde todos se fueron con todos, todos se casaron con todos, todo era lo mismo, digamos, y no es todo lo mismo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí se abre un desafío. Hay mucha autocrítica que debemos hacer, digamos, uh-huh, las organizaciones, los sectores progresistas, los sectores de izquierda, y que para poder interpelar ese mecanismo, digamos, donde el pueblo, esa gran asamblea que se genera, digamos, en las elecciones, podamos tener una intervención directa y dejarla de ver de afuera, digamos, como nos venía pasando. Bueno, Fer, cerramos el Enredando las Mañanas. Muchas gracias por estar aquí. Nos reencontraremos en cualquier momento, seguro. Meta. Bueno, sí, un agradecimiento por dejarme participar en el programa de la mañana. Pero bueno, no, con expectativa de lo que va a pasar, ya es balotaje el 22 de octubre, perdón, de noviembre, y bueno, y las cartas están echadas ahí. Nosotros, en términos generales, creemos que desde el punto de vista ideológico no hay mucha diferencia entre el macrismo y el socialismo, pero sí desde el punto de vista político. Creemos que hay diferencias desde el punto de vista de tiempos. No va a ser lo mismo Scioli en el primer año de lo que va a ser Macri, pero claramente, independientemente de lo que la superestructura pueda resolver, básicamente, digamos, están las tensiones de las reivindicaciones alcanzadas por el campo popular, por el pueblo en general, y que va a ser una agenda marcada no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial también, y que en ese marco, digamos, hay que alcanzar protagonismo, pero no un protagonismo, digamos, que no tenga identidad, sino un protagonismo que tenga identidad para que, digamos, no sigamos siendo víctimas por ahí de las políticas. Bueno, con esto cerramos entonces el programa de la mañana. Un abrazo a todos y todas, compañeros y compañeras que están allí del otro lado escuchando. Nos reencontraremos mañana de 10 a 12 en Enredando las Mañanas. Un abrazo.